días a todos, bienvenidos a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Martian en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Son las 11 y 7 minutitos, casi 8 minutos. Mi nombre es Santiago Mouradian y los voy a estar acompañando aquí hasta las 13 horas junto con Agustín Sosa, compañerazo de la DESCA. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué tal, compañero Santiago? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Acá desperezándome todavía. Sí, hablábamos en la previa que las mañanas por ahí no son el mejor horario para poder hacer un programa para nosotros, pero bueno, vamos a hacer lo posible y tratar de coordinar un par de ideas en tanto y en cuanto podamos lograr tener un programa de radio, que eso se transforme en un programa de radio. Esperemos. Acá con Agustín somos de los que hasta las 3 de la tarde más o menos portamos lagañas y nos frotamos los ojos. Sí, eso más que nada de un poquito de mugriento. Bueno, también, también un poco. Pero un poco también de ese sueño remolón. No, eso seguro. Yo escucho radio desde temprano, pero tapado. Así me tapo, sí. hasta el... La altura de los ojos y escucho primero a Elía, después escucho también a Bernal, pero... A mí lo que me pasa, por ejemplo, es que pongo el despertador temprano, temprano para mí son 8:30 de la mañana. De la madrugada. Sí, y me despierto, veo el teléfono, contesto lo que haya que contestar, no sé qué contesto, y sigo durmiendo. Bueno, está bueno eso de que tiene la función cerebral de la alerta, sí, es como tiene una función de piloto automático, igual, le puede contestar mensajes, todo, así que como contesta mensajes Agustín, te podés comunicar con nosotros y dejarnos mensaje también, que Agustín después te contesta, en el 4524-7816, 4524-7816, o nos mandás un Twitter en @revistaamartia. Con H, Amartya, por supuesto. ¿Usted tiene Twitter personal? Sí, es Agustín Sosa 1985. Bueno, también le pueden escribir acá a Agustín también. Si no, me escriben a mí, @Santiago Moura. Y si no, lo pueden hacer también al Twitter, a la cuenta de Twitter de Oveja Negra. Bueno. Que es Oveja Negra Info. Bueno, ahí también. Por ahí otro canal. Tienen otro canal más para comunicarse, así que no tienen excusa. Se comunican y pueden participar hoy de un sorteo dejando sus tres últimos números de DNI, de DNI o de libreta de enrolamiento o lo que supla tal documento, para ver el lunes 9 de mayo, este lunes próximo a las 16:30, la presentación del libro de Mariana Moyano, Sintonía Fina, en la Feria del Libro, editado por Ediciones Sicus, este lunes a las 4:30 de la tarde. Tenemos entradas, así que vamos a estar sorteando. Nos llamás al 4524-7816, dejás tus tres últimos números del documento y participás por el sorteo. Vamos a estar hablando hoy de diversos temas, entre otros de la pelea por el boleto estudiantil que vienen desarrollándose en todo el país y que va a tener un epicentro, una marcha fuerte mañana en La Plata. Vamos a estar analizando un poco más en profundidad también con los compañeros de Oveja Negra qué nos dejó la marcha sindical del viernes 29. Vamos a estar tratando de adentrarnos un poco más en qué sucedió ayer, esta gresca que se armó en La Boca. Y bueno, todo eso vamos a estar haciendo acá hasta la una, así que te invitamos a quedarte. También nos va a comentar Agustín que estuvo ayer haciendo un poco un seguimiento de lo que viene sucediendo en la universidad. Sí, es así. Ayer estuve en la Facultad de Sociales, donde hubo asamblea de los estudiantes, convocada por el Centro de Estudiantes, por supuesto, pero también convocados todos los actores que comprenden el centro universitario para poder seguir dando batalla a el no implemento de los aumentos que pretenden los docentes y poder manifestarse en contra de esa irrisoria propuesta de Bullrich de un 15 y un 15 % de aumento, a eso me refiero, y poder manifestarse y poder seguir diciendo cuáles son las cuestiones que entre las cosas que se plantean es que esto no es una cuestión presupuestaria meramente, no es una cuestión económica, sino lo que está pasando es el desfinanciamiento de la escuela y de la educación pública, y eso es una política de Estado, no tiene que ver con que si alcanza o no la plata, más allá de los problemas económicos que puedan existir o no. Sí, sí, seguro. De cualquier modo, estamos hablando de presupuestos que no alcanzan para llegar a mitad de año, ¿no? Ayer, ayer Macri anunciaba que iba a girar una partida extraordinaria para complementar el dinero que las universidades pierden por los aumentos en la energía y otros servicios, pero aún así es insuficiente, la propuesta salarial docente es insuficiente. Cambiamos, definitivamente, en las prioridades al menos cambiamos, ¿no? Sí, sí, hay otros objetivos por parte del gobierno, no apuntar a la enseñanza pública de calidad, que es lo que se vino haciendo en los últimos 12 años, con ejemplos claros como la apertura de centros universitarios en todo el conurbano bonaerense y en el resto del país. Eso fue una clara demostración del interés del gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner por la educación pública. Ojalá podamos instaurar la cultura de medir a los gobiernos que se van por ese tipo de obras, ¿no? Por cuántas escuelas, por cuántas universidades, por cuántos hospitales, por cuántos, ¿no? Uh-huh. Para hablar también de otro de los temas que está vinculado a la educación, que hablábamos al principio, que es esto que tiene que ver con el acceso, con el boleto, tenemos en línea a Delfina D'Aveiro, que es la secretaria general del Centro de Estudiantes de la EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que es uno de los convocantes y organizadores de la movilización que se prevé para el viernes por el boleto. Delfina, buenos días, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Delfina. Contanos un poco, ¿qué es lo que se está gestando para este viernes? Bueno, mira, para este viernes se está gestando una movilización a La Plata a las 15 horas. Nos vamos a juntar en Plaza Moreno. A pedir la reglamentación urgente del boleto educativo en la provincia, sí, que ya es ley, de julio del año pasado. ¿Cómo está compuesta esta movilización? ¿Quiénes son los convocantes? ¿Es solo la EMPA o es un espacio más grande? No, es un espacio mucho más grande. Para esta movilización se creó una coordinadora, sí, en la que está involucrada la FUL, que sí, es la Federación de Estudiantes de La Plata, de Universitarios de La Plata, la FEC, que es el Frente Estudiantil del Conurbano, ¿sí? Que involucra a todas esas nuevas universidades que crearon en los últimos años en todo el conurbano, y bueno, también involucra a los secundarios, a los terciarios, y bueno, también los estudiantes organizados, que son los estudiantes terciarios organizados, que son más de 50 institutos de toda la provincia de formación docente, o como la EMPA, de educación artística y demás. Y también la FEA, que es la Federación de Estudiantes de Artística, en donde está bien situada la EMPA, junto con la Escuela de República de Arte de Italia, de Varela, la Escuela Superior de Música de Lanús y otros institutos municipales de artística. Delfina, ¿qué es lo que esperan conquistar y quién es la dependencia que debería escuchar el reclamo? Bueno, lo que pretendemos es que se cumpla con la ley, básicamente, ¿no? Digamos, el boleto educativo se aprobó el año pasado en ambas cámaras de la provincia, ¿sí? La ley es la ley 14.735, y lo que estamos pidiendo básicamente es que se cumpla con la ley, que se implemente esta ley, que se reglamente y que se ponga en funcionamiento, que es lo que todavía no está ocurriendo, y tampoco hay, digamos, no se está planteando ni una como una prioridad en la agenda, ni se está hablando de eso, ni hay declaraciones de Vidal al respecto, ¿no es cierto? Porque el boleto educativo, la ley de boleto educativo que se aprobó, es en la provincia de Buenos Aires. Sí, Delfina, ¿qué tal? Agustín Sosa te saluda también. Sí, ¿qué tal? Bien, ¿qué otros sectores pudieron ustedes lograr que convoquen y adhieran a la manifestación que van a realizar allí en La Plata? Mira, de momento es estudiantil, únicamente. Bien. Una de las cosas que estamos pidiendo también es que se incluya dentro de esta ley a los auxiliares y docentes, bien, ¿cierto? Cuando se discutió esta ley en el Congreso, se recortó, la ley en principio incluía a auxiliares y docentes. Entonces, cuando cuando pasó por el Congreso se recortó esa ley y quedaron solo los estudiantes. Los beneficiarios, claro. Para en la lucha y en ese reclamo que se incluya a docentes y auxiliares, ¿tendría que volver la ley a alguna de las cámaras para su modificación? Sí, claro. Exactamente. Uh-huh. Y son distintas instancias, pero bueno, son ambas importantes. Sí, el Centro de Estudiantes está hablando con sectores, agrupaciones docentes para incorporarlas también al reclamo. ¿Hay adhesiones? ¿Cómo se está hablando eso? Sí, mira, hay posturas bastante encontradas al respecto, también en relación a dentro de los estudiantes, ¿no es cierto? Porque también algunos creen que primero, bueno, hay que reglamentar esto que ya está, ¿no? Que ya fue un paso gigante y es una postura muy válida, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, otros creen que no, que hay que, como decimos, volverla al Congreso y que claro, se vuelva a discutir, ¿no es cierto? Sí. Son dos posturas bastante, son válidas ambas y bastante digamos, acertadas las dos, uh-huh, ¿cierto? De momento es estudiantil el reclamo. Es estudiantil. No involucra otros gremios, ¿no? ¿Lograron algún contacto con algún área de gobierno, ya sea el Ejecutivo o algún ministro, la parte de educación o algo que pueda ayudarlos a eso? ¿O hay negación total por parte del gobierno de María Eugenia Vidal? No, hay negación total. De hecho, hubo una reunión a principio de año con algunos representantes del Frente de Estudiantes del Conurbano y hubo una negativa total, diciendo que no había presupuesto, de que no lo iban a poder implementar. Quieren hacer como una especie de solo boletos para los que lo necesitan, ¿viste eso de la SUBE, del uh-huh, digamos, ¿cómo se llama? La sube social, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí, sí. Entonces no hay una negativa absoluta a querer reglamentar esta ley, ¿cierto? Algo que es muy importante recalcar es que, o sea, realmente cada día que los estudiantes vamos y apoyamos la sube en el lector y nos descuentan 6, 7 pesos a nuestra tarjeta, sí, nos están, nos están pasando por arriba, nos están, digamos, quitando algo que ya es un derecho, porque ya es ley el boleto educativo. Por eso es también tan importante la movilización del viernes. Sí, hablando de que ya es ley y que fue sancionada en julio del año pasado, que fue, si no me equivoco, fue una propuesta enviada desde el Ejecutivo hacia las cámaras el año pasado, no sé si recordás ese dato, pero más allá de eso, ¿ahí consiguieron o pudieron entablar comunicación con legisladores de la provincia de Buenos Aires que apoyan el reclamo que ellos mismos sancionaron en esta ley? Mira, la verdad no te sabría decir. Ok. No, porque lo pienso. Sería interesante poder conseguir el apoyo de aquellos que fueron firmantes y que aprobaron y votaron esta ley. Exactamente. Uh-huh. Sí. Mira, yo hace un par de meses se armó un foro de discusión y yo sé que fueron muchos referentes, ¿sí? Sinceramente no me acuerdo ahora quiénes fueron, uh-huh, pero los hubo. Y seguramente van a estar acompañándonos en el reclamo el viernes. Delfina, me interesa saber también de otras organizaciones políticas que si hubo en su momento, incluso cuando salió el proyecto, si hubo algún tipo de apoyo, de respaldo. Hoy el bloque otrora oficialista, actualmente opositor del Frente para la Victoria, se ha partido y quisiera saber cuál es la actitud ante estos reclamos del sector del masismo, del sector del bloque justicialista. Si se han acercado, si han expresado su solidaridad, si se han mantenido al margen. Mira, los que han expresado su solidaridad y se han acercado han sido el Frente para la Victoria. Acá en el caso de Avellaneda, bueno, uh-huh, lo tenemos muy cercano a Ferraresi, la verdad, y es con quien, digamos, más cercanía tenemos y de él hemos recibido todo el apoyo. Punto para Ferraresi. Punto para Ferraresi. Así como nos ayudó o nos dio una mano cuando teníamos frenado los fondos de la provincia para construir el edificio nuevo, también nos está apoyando en este justo reclamo que estamos haciendo. Por eso, digamos, prefiero hablar de lo que de lo que sé que es así. Y bueno, hay un, no un punto, 20 puntos para cerrar eso, la verdad. Desde el masismo y otros sectores del justicialismo no hemos recibido ningún tipo de apoyo, de declaración ni de apoyo. Del Centro Paradiso. Delfina Daveiro, secretaria general del Centro Estudiantes del EMPA, contanos una vez más entonces la convocatoria para todos los que estemos por ahí o los oyentes que se puedan acercar, estudiantes despistados que no hayan leído los carteles y que estén escuchando la radio, ¿a dónde vamos el viernes? Bien, el viernes, para los que están en Avellaneda, son de la EMPA o están en Avellaneda, salimos a las 12 del mediodía de la puerta de la EMPA, que es en Belezarfi el 680, y vamos en micro a La Plata. Si no, directamente a las 15 horas en Plaza Moreno, en La Plata, ¿sí? Levantando las consignas del boleto educativo provincial gratuito, de implementación sin recortes de ese boleto, ¿sí? Y la inclusión de los docentes y auxiliares en esta ley. Bueno, no hay excusas entonces porque salen con micro desde la puerta de la EMPA. Así que no te podés hacer el sota, tenés que ir sí o sí. O vas derecho viejo para allá o te vas hasta la puerta de la EMPA y salís de ahí con el Centro de Estudiantes. Y salimos todos juntos. Delfina, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar siguiendo seguramente la semana que viene los detalles de qué sucedió en la movilización, si los recibieron, si recibieron llamado o lo que fuere. Y sabes que tienen siempre los micrófonos de la radio abierta. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, Delfina. Hablábamos con Delfina Daveiro, secretaria general del Centro de Estudiantes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, encabezando, coordinando junto con otros sectores, estudiantiles, la lucha por el boleto estudiantil. Gosto tanto de você assim, mas sempre que você se afasta de mim, eu confesso que já não consigo te esquecer, menina, menina. É tão pouco tempo pra poder ouvir tudo que eu tenho pra dizer até você partir. Por isso preste atenção que agora é com você, menina, menina. Eu pensei que fosse mais forte até o dia que te conheci, e acabei pagando pra ver, menina, menina. Hoje eu sei que estava com sorte, e não lamento tudo que sofri, pois é bom perder pra você, menina, menina. Não deixa a saudade te entristecer, pois o que eu quero neste mundo é ver você sorrir. Haja sempre mais um anjo pra te proteger, menina, menina. E no final desta canção eu faço todo amor, tocar num disco reluzente com um balanço assim, pra esquentar as suas noites onde você for, menina, menina. Eu pensei que fosse mais forte até o dia que te conheci, e acabei pagando pra ver, menina, menina. Hoje eu sei que estava com sorte, e não lamento tudo que sofri, pois é bom perder pra você, menina, menina. Não deixa a saudade te entristecer, pois o que eu quero neste mundo é ver você sorrir. Haja sempre mais um anjo pra te proteger, menina, menina. E no final desta canção eu faço todo amor, tocar num disco reluzente com um balanço assim, pra esquentar as suas noites onde você for, menina.

Che, era un poquito más profunda la carie, ¿eh? Ay. ¿Te dolió? Bueno, pero no te muevas. Levantame la mano. Seguimos. Avísame si duele, ¿eh? Qué desastre la selección, pibe, ¿eh? ¿Quién tiene que jugar de nueve para vos? Así es. ¿Tevez? Así es. ¿Higuaín? Así es. Bueno, no se entiende, nene. Ya casi terminamos, ¿eh? Déjame terminar de limpiar y lo tapamos. ¡Ay! ¡Banca! ¡Que ya terminamos! ¡Ay! ¡Duele mucho, nene! ¡Ay, sí! No tiene sentido que te ponga más anestesia ahora, ¿eh? Ya está listo casi. No te entiendo. Termino y después me decís. ¡Ay, joder! ¡No te entiendo! ¡Vamos! ¡Ay, ya está! ¡Ay, no te entiendo nada! A ver, decime ahora. ¡Que te vayas a la reputa madre que te remil parió! ¿No te gustó la música que te puse, pibe? Los odontólogos son torturadores frustrados. Para evitarlos, mantenga limpios sus dientes. Es un consejo de No Nos Queda Otra. Y 34, casi 35 minutos, 15 grados. Está agradable, está lindo acá en el estudio de la M740. Y tenemos en comunicación en línea a Fernando Gómez, el secretario político de Descamisados y el director de Oveja Negra. Así que le vamos a dar la bienvenida. Fernando, muy buenos días, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buen día, Santiago. ¿Qué tal? Buen día, Gus. ¿Cómo te va, Fer? Bien, por suerte, bien, por suerte. Bueno, Fer, charlábamos con Santiago que tal vez poder contar con vos en cuanto a empezar a seguir entendiendo y tratar de descifrar lo que fue el 29 hasta acá y relacionarlo con esta eterna dilación que parece se está dando en diputados para el tratamiento de la ley de emergencia ocupacional, ¿no? Sí, me parece que hay dos cuestiones fundamentales. Una tiene que ver con el contexto político general. Y que me parece que la entidad que tuvo la movilización del 29 de abril tiene el significado político de haber logrado concentrar la unidad de toda la central obrera del país y haber puesto una cantidad de trabajadores en la calle que claramente empezaron a sentir en el bolsillo, empezaron a sentir en la mesa familiar cuando era la hora de llevar el plato de comida, empezaron a sentir las consecuencias de las políticas que está desplegando este gobierno, y que se suma a la reaparición política de Cristina hace apenas un mes y monedas atrás, cuando volvió a irrumpir en la agenda política y generó un tembladeral y puso una voluntad política organizada en la calle. Digo que son dos de los caudales más fuertes que está teniendo este tiempo histórico, en clave de pelea, de lucha, en clave de resistencia, y fundamentalmente en clave, o por lo menos de la óptica en que lo vemos nosotros, ¿no? Digo, sí. En clave de una revitalización del peronismo, uh-huh. Digo, que además logra dar respuesta, digo, articulando una mayoría en senadores para sancionar la ley antidespido, que es, digo, una bisagra en términos institucionales que se construyó en este último tiempo por la voluntad política expresada por un conjunto de actores, tanto del movimiento obrero como de sectores, digo, que representan al activo político que fueron protagonistas en estos últimos 12 años, que nos sentimos parte de estos últimos 12 años, y que tiene que ver con ponerle un freno a una de las consecuencias directas de las políticas de saqueo desplegadas por el gobierno de Macri, y que es poner un parate en términos de la destrucción del empleo, no solamente el público, sino también el privado, ¿no? La desocupación que viene trepando en la Argentina en términos siderales en los últimos 5 meses. Y ahí, como vos bien decías, queda todavía el trecho de poder llegar a la sanción de la ley en diputado, donde es más dificultoso, donde es más trabajoso, donde la construcción de mayorías viene siendo mucho más contradictoria que lo que significó el encuentro en la calle de una voluntad política. Sí, y vos sabés que hace un rato, Yasky declaró que no van a asistir a diputados las centrales obreras para seguir debatiendo esta ley, que ya está harto debatida, y manifestaba Yasky que es una clara dilación de la cuestión, esto de convocar a las centrales obreras, que ya fueron convocadas por senadores, además. Ya fueron convocadas por senadores, expresaron su voluntad política en la calle el 29 de abril, y está claro que lo que estamos discutiendo en la Argentina es si logramos conservar un puesto de trabajo más o no lo logramos conservar. Uh-huh. Y en esa discusión no hay un debate mucho más profundo para dar. Es solamente abrazar los espejitos de colores con los que nos pretende conformar el presidente y su ministro, de que ahora que fueron a pagarle a los fondos buitre y salir de su idea de default, ¿no? Celebrar con alegría futuras inversiones. Este modelo, esta vieja receta, pero independientemente del análisis histórico que hagamos, ¿no? Esta receta jamás trajeron un peso que terminaron generando empleo genuino en la Argentina. Jamás las inversiones que son colaterales de los fondos de inversión del sector financiero generaron trabajo y generaron empleo en la Argentina. Acá es abrazar esos espejitos de colores que no son nada más que eso, porque ni siquiera tienen una política efectiva que tienda a reparar las consecuencias económicas en el bolsillo de los trabajadores y los más humildes. Es abrazar esos espejitos de colores o defender el trabajo. Entonces, en esa discusión, entrar en trámite dilatorio, queda la voluntad de a quien lo convocan de ir y volver a dar explicaciones, pero acá de lo que se trata es de construir una voluntad política que defienda el trabajo en la Argentina. Fer, ¿a dónde deja la historia, a dónde los deja parados a dirigentes como Luis Barrio Nuevo o el Momo Venegas? Que bueno, ayer Marcos Peña repartía las fotos del gabinete de Macri con el Momo Venegas. En este momento, ¿a dónde los deja la historia? En el mismo lugar donde estuvieron siempre, son una manga de traidores. El Momo Venegas es el secretario general de Watre, el gremio que representa a los trabajadores rurales, que representa, te lo pongo en una entrecomilla gigante, que representa a los trabajadores rurales, que es precisamente el sector productivo de la Argentina que más empleo negro, que más trabajo infantil, claro, que más explotación ha tenido, no ahora, en los últimos 25 años de la Argentina. Sí, claro. Entonces, el Momo Venegas tiene que primero darle cuenta a los trabajadores rurales de la Argentina. Cuando se construyó legislativamente el estatuto del peón rural nuevamente en estos últimos años y se creó el RENATE, se logró la inscripción de miles y miles y miles de trabajadores que estaban hacía años explotados en el campo, trabajando en negro, y hoy tenemos una sentencia de la Corte que le devuelve la facultad de la administración de ese registro de trabajadores rurales al Momo Venegas, y el Momo Venegas negociando el excedente de la eliminación de las retenciones. Está en el lugar donde estuvo siempre. En este momento de la historia no cambia su lugar. Su lugar es el de ser el cómplice de las patronales agroexportadoras de la Argentina, ser cómplice y funcional de los intereses más concentrados. Primero ya era muy difícil a esta altura de la historia imaginarse a Barrio Nuevo alguna vez sirviendo un café. Yo no sé de dónde alguna vez el muchacho ese construyó la legitimidad para ser reconocido como representación de los trabajadores gastronómicos, pero independientemente de eso, hace rato que abandonó Luis Barrio Nuevo cualquier intento, si alguna vez lo tuvo, de representar en la Argentina los intereses de los trabajadores. Pero parece que no se modifica nada. Es parte del elenco habitual de traidores que se sientan en la mesa de los patrones a negociar no las condiciones de sus trabajadores, sino los privilegios individuales, ¿no? Las mansiones donde después viven, los autos donde después se mueven, las vacaciones en el extranjero que se pagan todos los años, con la plata mal avenida de entregar los intereses y los derechos de sus representados. Es una tradición del neoliberalismo, en tanto que, por ejemplo, el ministro Traca, hijo de aquel dirigente Traca, que terminó siendo miembro del Jockey Club. Pero sí, claramente. Consulta u otra pregunta. ¿Cuál es en esta gran convocatoria de los trabajadores del día 29 y de ahí creo como punto de partida para empezar a unir fuerzas de cara a resistir a los embates macristas? ¿Cuál es la función o la tarea o la posición que tienen que tener las distintas organizaciones políticas de este sector, ¿no? Del campo nacional y popular? Parece que la tarea es multiplicarnos en términos de militancia, ¿no? Y es poder de poder multiplicar en organización política el descontento que vienen generando las políticas económicas asumidas por este gobierno, que podamos traducir que no es consecuencia de el salto mental que propone Macri de pensar de que cuando estábamos mal nos iba bien y cuando estamos bien nos va mal. Uh-huh. Digo, ¿no? Digo, esta loca idea de pensar que todo es consecuencia del gobierno anterior, digo, sino poder traducir que es consecuencia de estas políticas económicas, las que provocan tarifazos, las que provocan los aumentos en la energía, los que provocan los aumentos en el gas, los que provocan los aumentos en los combustibles, los que provocan los aumentos en los alimentos, los que provocan los aumentos en la matrícula de la educación privada, los que han desfinanciado la educación pública en la Argentina, digo, que es consecuencia de estas políticas económicas, digo, el ajuste brutal, digo, que se materializó sobre el bolsillo de los trabajadores, digo, y de los jubilados, digo, con la devaluación del 50% de nuestra moneda, que es consecuencia de esta política económica, que la Argentina se está restringiendo la obra pública porque lo que hay que cuidar es la moneda para poder ir a pagarle los fondos buitre, que eso es producto de entrar en un nuevo ciclo de endeudamiento, digo, que nosotros tenemos que lograr decodificar, digo, que esto que está pasando en la Argentina no es producto de una herencia recibida, sino que es consecuencia directa de un modelo económico que nosotros lo advertimos durante la campaña, nos acusaron de estar haciendo campaña del miedo, digo, pero qué consecuencia económica de esas iniciativas y que están condenando en términos macroeconómicos a la Argentina a muchísimos años de postergación. Pero si nosotros no logramos que ese descontento que hoy hay en la Argentina, producto de que se achicó el bolsillo, producto de que hay un plato menos de comida arriba de la mesa de todos los argentinos, lo logramos poner en el centro de la escena, digo, y en el centro de la discusión, en el lugar que corresponde, que es consecuencia de las políticas que se están asumiendo, seremos capaces de poder abonar a la construcción de una voluntad política que esté a la altura de las circunstancias y a la altura de la historia para capitalizar la crisis que ya tiene este gobierno, digo, la crisis que ya está atravesando este gobierno y que no tiende a diluirse, que tiende a agravarse, que tiende a acrecentarse, digo, la crisis que se evidencia en las editoriales de los diarios cuando le pegan a los propios funcionarios, la crisis que se evidencia cuando entre los propios ministros del gobierno de Macri no pueden ponerse de acuerdo para ver en qué semana aumenta cada uno la cartera que le corresponde aumentar. Digo, cuando no son capaces siquiera, digo, de poner en sintonía dos medidas de ajuste y las mismas son tomadas en el mismo día, a la misma hora, digo, y con el mismo impacto sobre el mismo bolsillo. Digo, esa crisis que se empieza a evidenciar, que se traduce en el acta de Marcos Peña, que no puede creer, lo estén acusando a él de que todos los problemas son un problema de comunicación, cuando son problemas de las consecuencias macroeconómicas que las políticas están asumiendo, me parece que en esa crisis que ya se empieza a evidenciar, digo, la militancia tiene una tarea, que es poder expresar en la calle, digo, la fuerza política que sea capaz de capitalizar las condiciones de esa crisis. Fer, por último quería preguntarte, ¿qué pasa? Digamos, ahora vamos a la pelea en diputados, vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para sacarlo ahí, nosotros tendremos que presionar a los legisladores con movilización, con posicionamientos, etcétera. Pero una vez dada esa batalla, si es que la ganamos, ¿qué pasa con el veto de Macri? ¿Qué hacemos después del veto? Yo creo que ahí fue muy claro el otro día muchos dirigentes gremiales, entre ellos lo dijo Pablo Moyano, secretario general del gremio de camioneros, planteó hay que ver si tiene huevo para poder vetarla, y si la veta, lo dijo también Michelle y lo dijo Yasky en su discurso, iremos un paro nacional de la central obrera, y me parece que si lo dicen los representantes de la central obrera, digo, nos exige a las organizaciones políticas de estar a disposición y estar en ese momento en la calle junto a los trabajadores dando una disputa y dando una pelea. Me parece que es la imagen más nítida de que no tienen ni siquiera la voluntad de sacar una medida legislativa que trate de atemperar y poner un freno a la ola de despido que hay en la Argentina. Si un gobierno se pone del lado de promover y facilitarle a los empresarios una ola de desocupación para después flexibilizar las condiciones de trabajo, a nosotros nos exigen, nos pone un solo camino de donde tenemos que traducir nuestra política, que es en la calle y en la pelea. No hay otro lugar desde donde podamos dar respuesta a semejante agravio a los intereses políticos de los trabajadores en la Argentina. Fernando, muchísimas gracias. Acá con Agustín te despedimos y te deseamos que tengas un buen día. Saludos. Bajen la calefacción del estudio ahí, que generalmente tiende a hacer calor. Digo, para que el día esté agradable, pero corre algún fresquito. Lo vamos a ir manejando. Interesante la Quédate tranquilo. Un abrazo grande a Agus y que tenga muy buen programa. Gracias. Estábamos hablando con Fernando Gómez, el secretario político de Descamisados y director de La Oveja Negra, analizando lo que nos dejó la marcha del 29, lo que está sucediendo en diputados con las negociaciones para aprobar la ley antidespidos y viendo también cuáles son los pasos a seguir si Mauricio Macri veta esta disposición para frenar los despidos. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. @martia.com.ar ¡Yo mismo me comprometo a llevarles personalmente en cuanto ejemplar salga! ¡Anoten bien! suscripciones@martia.com.ar Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. Con rumbo al río Negro, Neuquén y más allá de Comodoro y de Gallegos, cuando trajo Malambo en remolino el viento, sangre hecha polvo por el tiempo, a la cual di estos trazos con pretensión de versos que a la guitarra yo entregué. Responsable. al Remington y al sable, a la oficial historia y a quien decreta la memoria. A esas legiones agrias de cruces y de hogueras, nombrando a un Cristo de Israel. Seguimos en el aire de No Nos Queda Otra, aquí en nuestra querida Radio Rebelde AM740, con algún desperfecto en el suministro eléctrico, por el cual tenemos dificultades para salir por aire, así que quienes nos están haciendo el aguante... Pero por la web estamos... Está, pero arde la web, arde el TuneIn, arden las aplicaciones, la aplicación de Radio Rebelde que te puedes bajar desde el celular, todo eso está on fire. Así sí, radiorebelde.com.ar. En la web, el teléfono para mensajes 4524-7816, el WhatsApp y el Telegram y el mensaje de texto 1533-840853. Acá en el WhatsApp, por ejemplo, ya nos llega un mensaje de un oyente que nos dice que interfiere un pastor. Sí, no somos nosotros, no nos hemos convertido a ninguna religión nueva ni nada por el estilo. No, pero bien podría ser Macri con la ley de la felicidad. Bueno, sí, sí. O con el gerente en felicidad también. Ah, tenía un gerente en felicidad, sí, que era una persona muy exitosa, ¿no? Sí, sí, que, les da abrazos, le da abrazos a María Eugenia Vidal y la hace sentir más feliz. Sí, sí. Así que... ¿Qué cosa esto, no? El discurso del 1 de mayo que tenía como eje central esto de la ley de la felicidad y del que del trabajo inútil del Estado, ¿no? Fue contundente lo de Macri en cuanto a mostrar una posición acerca de la visión de los trabajadores en el Día del Trabajador. Es histórico. Desafío a la audiencia a que busque en audios de archivo un presidente que un 1 de mayo de un discurso antiobrero. Sí. No lo hacían, pero ni los milicos. No. O sea, una cosa no, cuidaban alguna forma discursiva, por lo menos, como para decir, sí, el que trabaja algo. Claro, porque sí. el país está hecho por trabajadores, algo. Pero siempre evitar decir la parte de les vamos a bajar el sueldo, ustedes en realidad están trabajando acá, sobran, todo eso no se dice, digamos. Que no hacen bien. Y además que con una... Porque en un momento, no sé qué le pasó, porque habló de la columna vertebral, ¿no? Que son la columna vertebral. Eso es como un toque al peronismo. Y después, pero lo usó... en contraposición, porque para ir rápidamente a esto de que el trabajo es inútil, de que sobran puestos, de que hay tres personas por puesto de trabajo en el Estado, de que los trabajadores... Y le dio todo, y las mafias, y habló de las mafias en el caso de los portuarios. Sí. Dijo que había mafias en los puertos que no permitían, con una visión totalmente primitiva de el Estado y de la Argentina, es decir, que hacía mención a que por los puertos sale lo que producimos y entra lo que necesitamos, o sea, sin nada en el medio, no hay industria, no hay nada. Claro, cosechamos y mandamos por el puerto y nos entra el bazar. Ah, pero no es así. Que, no funciona así la cosa. Me estás rompiendo. Espera un cachito, espera un par de meses. Sí. En ese sentido también, lo otro que es tremendo esto que decía Macri, cuando decía lo de el trabajo inútil que generó el kirchnerismo, en tal caso una buena gestión. Vamos a darle el crédito. A ver, supongamos que existía un trabajo inútil. Pongamos el caso, no es así, pero vamos a darle una, ¿no? Ahora, yo cada vez que paso por la puerta del Banco Ciudad, en cualquier sucursal, al que sea, veo jubilados haciendo cola. ¿No podría con esa gente que, según él, sobraba en un lado, abrir 3 cajas, por ejemplo, exclusivas para jubilados y mejorarles la atención, en vez de dejar en la calle a los trabajadores y en la calle haciendo cola a los jubilados? Por ejemplo, no sé, se me ocurre. O tantas otras cosas, tantos otros problemas que hay. Sí. Sectores, los hospitales, cuando nos quejamos en los hospitales que están sucios, que no hay el personal suficiente de limpieza, que no hay... Bueno, podemos reasignar... Señor presidente... hacía mención a que no te hace bien trabajar en el Estado, le decía al trabajador. No te hace bien. Es depresivo, sí, ¿no? Sí, te pone mal. Sí. Porque no podés compartir nada con el otro. Además porque es obvio que si trabajás en el Estado te van a acusar de ñoqui ya. Sí. Tanta campaña que hicieron, eso te cae de... O de grasa, o de grasa militante, o de ñoqui, o de un trabajador inútil. ¿Qué hubiera dicho Carlitos Marx, que hoy cumpliría años de todo esto, ¿no? Me imagino, estaría indignado Carlitos Marx. Estaría diciéndoles que seguramente que ganaron solo porque los explotados suelen tener la ideología de los explotadores, que de otra manera hubiera sido imposible. Nos estamos acercando de a poquito a las 12 del mediodía mientras buscamos una comunicación con la gente de Boca es Pueblo, que ayer protagonizaron un evento desagradable y en sintonía con la forma de resolver las cosas que tiene la derecha en Argentina, que es básicamente a los tiros, a los palazos, pegando, reprimiendo, a veces con uniforme y a veces mandando patotas y con una práctica habitual, como decías, en una situación o en un lugar de conflictividad importante que tiene que ver con los terrenos que están en la Boca, cerca de la Bombonera, que es un lugar donde Macri Angelici tienen puesta la mirada por una posible ampliación o modificación de la Bombonera. Lugar que siguió generando y que viene de larga data, porque podemos recordar aquellos incendios casuales en conventillos de las inmediaciones de la Bombonera, que tenía que ver también con lo mismo, poder ir generando los espacios para luego hacer un nuevo estadio. Esa es un poco la una práctica que fue una constante durante gran parte de la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la reserva ecológica, con los incendios intencionales para generar negocio inmobiliario. Bueno, hoy el negocio inmobiliario parece está en la Boca y tiene que ver con beneficiar a la gestión de Angelici con la compra de terrenos. Vecinos de la Boca se oponen a esto, vienen peleando no de ahora, desde hace mucho tiempo, y ayer en estas asambleas participativas que existen en los CGP y todo para decidir los destinos del barrio, una patota que venía de la mano de un puntero del PRO llegó ahí. Un puntazo en el cuello a uno de los vecinos y al hermano de Abal Medina le rompió en la cabeza a palos. Están los dos bien, por suerte, de milagro. Hacemos una tanda y volvemos retomando esto y tratando de establecer comunicación. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes, de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. Y tres minutitos pasaron nada más, y como prometíamos antes del corte acá con Agustín, te habíamos prometido una comunicación, sí, con la gente de Boca es Pueblo, y tenemos en línea a Matías Daglio. Matías, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Santiago Mauradian, de Revista Martia. Estoy acá con Agustín Sosa, de La Oveja Negra, y nos queríamos, sí, comunicar para que nos cuentes un poco qué sucedió ayer. Vimos las tremendas imágenes de esta gresca. Sabemos que hay dos lesionados graves. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, bueno, fue en el marco de un consejo consultivo de la Comuna 4 por el tema de la cesión de los terrenos de Casa Amarilla Boca. Uh-huh. Nosotros fuimos como Boca Pueblo con varias organizaciones vecinales más a rechazar esta cesión de terrenos públicos, esta privatización de espacios públicos, con la contrapropuesta de que se haga una consulta pública a la legislatura, uh-huh, argumentando que esos terrenos son públicos y con las necesidades que tiene el barrio de La Boca, creemos que los vecinos son quienes tienen que decidir el futuro y el destino de esos terrenos. ¿Boca los quiere para hacer un nuevo estadio? Hay dos versiones. Está la versión que da la comisión directiva, uh-huh, el Angelici sobre todo, que dice que ahí va a ser el nuevo estadio, lo dice desde antes de ser presidente de Boca. Y está el proyecto que le presentó a Corporación Sur. Sí. Que es esta idea de que van a hacer una biblioteca, sí, juegos, sí, infantiles. Todo lo que no hacen en el terreno que ya tiene Boca. Claro. Hace un par de años se daba quema de conventillos casuales, si se quiere, o no intencionales allí. ¿Tiene que ver con esto mismo también? Sí, tiene que ver con una especulación inmobiliaria que, claro, viene hace rato. Claro. De gente que casualmente siempre la misma, la dueña de los terrenos, de los terrenos, sí, que se queman, se prende, claro, fuego, de los conventillos, siempre son la misma gente. Claro. Pero esto es un terreno totalmente que se puede construir cosas nuevas. Sí, sí, es, sí. Es un terreno enorme, es el negociado más grande que tiene, el negocio inmobiliario más grande que tiene La Boca. Uh-huh. ¿Y quiénes son estos que ayer se mandaron ahí de imprevisto en esta sesión? Los entendemos como total PRO, solo para defender los intereses del PRO de la ciudad y del PRO de Boca. ¿Cómo fueron los acontecimientos? ¿Ellos eran parte de la asamblea, estaban ahí participando, sí, del debate y de repente se sacaron o entraron en un momento a la mitad de la asamblea? ¿Cómo pasó la situación? No, ellos estuvieron durante toda la asamblea. Sobre este tema se habló poco y nada, estaban argumentando un compañero de otra organización. Esta gente de La Patota empezó a hablarle encima, a agredirlo verbalmente. Un compañero nuestro le dijo que lo dejen exponer. Ahí se le fueron al humo a nuestro compañero y pasó lo que pasó, que le pusieron que le dieron el puntazo en el cuello al militante de Boca Pueblo. Uh-huh. ¿A quién responden concretamente? Nos dice al PRO, pero ayer se decía que estuvieron durante toda la asamblea rodeando a un dirigente puntual, ¿no? Sí, a un puntero, más que nada. Un puntero. Estaba siempre con un puntero, no sabemos si responde a ese dirigente, tampoco. Uh-huh. Pero sí, el puntero es conocido del barrio. Sabemos quién es. La otra gente no sabemos el nombre, pero también son del barrio. ¿Están identificados? Ayer decían que para ingresar a la asamblea tenían que dejar los datos personales y todo. ¿Están identificados los agresores? ¿Se sabe ya quiénes son? ¿La justicia los detuvo? ¿La policía? ¿Algo por el estilo? Me parece que se nos fue Matías. Aire. Matías Daglio, que estaba hablando, contando qué es lo que había pasado ayer en el Consejo Consultivo en la Comuna 4, allí en La Boca. Él pertenece a la agrupación Boca es Pueblo y venía dando cuenta de lo que viene a ocurrir. Primero contando la gran estafa que se vaticina en caso de que se le cedan los terrenos al Club Atlético Boca Juniors, cuya presidencia está a cargo de Angelici, que es el operador judicial de Mauricio Macri en provincia de Buenos Aires, y es uno de los tipos referentes del macrismo. Seguimos en comunicación con Matías Daglio. Matías, ¿nos escuchás mejor ahora? Sí. Ahora se escucha de vuelta. Sí, se cortó por un momento. Entonces, la pregunta era si la policía los detuvo, si ya dieron con los agresores, ¿en qué situación estamos? Mira, por sobre la policía, ayer hubo una zona liberada tremenda. Es algo que marcamos fuertemente en el comunicado nuestro. Que no puede ser que en una reunión de 300 personas donde se trata un punto conflictivo como es un negocio inmobiliario tan importante como el de Casa Amarilla, el Estado no ponga ni siquiera una persona de seguridad. Claro. Y por fuera de eso, no sabemos entonces si la policía los pudo capturar o... No sabemos si los pudo identificar todavía. Sabemos sí que no tenía mucha vocación de evitar el conflicto. No, todo lo contrario, con el compañero tirado en el piso, igualmente invitando a pelear allá a 2 metros de él, amenazando con que esto seguía en el barrio, ¿viste? Algo que no podemos entender de un mero debate, porque tampoco se decidía nada puntual. Ni siquiera se había empezado a argumentar lo que los vecinos proponíamos. ¿Cómo están los compañeros ahora? Ahora está nuestro compañero, está estable, y sabemos que Fernando, el hermano de Abel Medina, también está fuera de peligro. Por último, te pido que nos cuentes, que está claro, Boca dice que ahí quiere hacer una biblioteca, juegos infantiles, no sé, todo tipo de cosas. En realidad sabemos que hay otros intereses detrás, un poco más oscuros. ¿Qué les gustaría a ustedes que se hicieran en esos predios? Que se devuelva a los vecinos, que son los verdaderos dueños, para empezar. Uh-huh. Evitar la privatización y que sigan siendo espacios públicos, digamos. Totalmente. Bueno, Matías Daglio, si querés agregar algo más. No, nada, repetir que, como dije en otros medios, que no se trata de una pelea de barra, tampoco se trata de una pelea del PRO contra los CAC, que es un problema de organizaciones vecinales contra una patota que fue directamente a provocarnos y a amedrentarnos. Queda clarísimo, una patota defendiendo a los privatistas, enfrentando a los vecinos organizados que intentan defender el espacio de todos. Matías, muchísimas gracias por esta comunicación. Los micrófonos, por supuesto, siempre abiertos para denunciar, para defender sus posiciones, los tienen acá en la Radio Rebelde. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hablábamos con Matías Daglio, referente de Boca es Pueblo, la agrupación que protagonizó como víctima esta gresca, iba a decir incidente, pero no es incidente la palabra, es incidente es como algo que pasó, que ¿no? Sucedió. Claro, esto es algo, es un ataque. No, es totalmente planeado, sí. No es una cuestión que es arbitraria o que es una asamblea del Consejo Consultivo donde se elevaron los ánimos y terminaron con a las piñas, no tiene que ver con eso estaba pensado, programado y... Sí, y nadie va a una reunión de vecinos con un tramontina uh-huh. en la cintura para amabilizar la discusión. Uno va a las reuniones de vecinos con un termo y un mate, va con un anotador y una lapicera. Ahora, si va con un tramontina en la cintura, ya uno debe pensar entonces que esto no fue un incidente sino que fue un ataque violento momento con intención de dejar lastimado, si no muerto, a algún compañero, ¿no? Sí, seguramente, porque, a ver, no iba a cobrar una picada con un Tramontina. Estaba claro. Con claras intenciones de agredir a alguien, esta patota que estaba presente allí. Bueno, Matías Daglio, nos pudo contar acerca de lo ocurrido. Veremos ahora, y sería interesante poder seguir la cuestión en la parte judicial, en la parte policial, a ver cómo sigue, si hay detenidos, no hay detenidos, si obra la justicia sobre la cuestión, si algún fiscal o alguien competente pueda avanzar sobre eso y se dé realmente cuenta de que lo que allí ocurrió tiene responsables que no tienen que ver con los que estaban presentes, sino con alguien que premeditó el hecho, ¿no? Marijuán, Casanelo, todos esa estos, gente, estos muchachos gente. Que siempre están tan solícitos, a lo mejor... No esperemos cosas que no van a suceder. Uh-huh. Son las 12 y 13 minutitos nada más. Lo de recién fue la entrevista con Boca es Pueblo, Matías Daglio. Y enseguida volvemos. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Seguimos en la M740 Radio Rebelde haciendo No Nos Queda Otra, el programa de radio Revista Martia. Soy Santiago Mouradian y estoy aquí con Agustín Sosa. Sí. Estaremos hasta las 13 acompañándolos por internet hoy porque, bueno, decíamos, un desperfecto en el suministro eléctrico nos dificulta la salida, por eso la escucharán interferida por pastores y otras yerbas. Pero si nos sintonizan a través de internet, ya tanto sea en la página de Radio Rebelde como por TuneIn o como por la aplicación de Radio Rebelde, está saliendo hermoso. Va, hermoso. Está saliendo esto que estamos haciendo. No, sí, sí. Sí, está saliendo lindo. Está saliendo lindo. Tengo que decir que está saliendo lindo. Y si no, ¿cómo hacemos? Está saliendo lindo y además, ¿en qué otra radio le dan buenas noticias? Tenemos una excelente noticia que nos la va a dar acá Agustín. Sí, el final de la historia, leemos lo que salió en la versión impresa de Página 12 del día de hoy. Luis Patti y otros tres represores fueron condenados por los asesinatos de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi. El final de la historia es el título de la nota. Luis Patti y Juan Spataro, policías de la provincia de Buenos Aires, recibieron la pena máxima como coautores del secuestro y asesinato de los militantes peronistas. Pero seis imputados, entre ellos el dictador Reinaldo Viñones, fueron absueltos en esta causa. La lectura de cada veredicto condensa la expectativa no solo de los meses de testimonios y pruebas, sino de décadas de luchas e insistencia. Gladys y Ethel Cambiaso esperaban ayer en la primera fila del público la sentencia a los responsables del secuestro y asesinato de su hermano, Osvaldo, el viejo. Ahí nomás estaba sentado Juan Grifo, el cuñado de Eduardo Corlón Pereira Rossi. El juez Jorge Venegas Echagüe leyó la decisión del Tribunal Oral Federal número 2, condenar a prisión perpetua a Oscar Guarniri y Luis Muñoz, jefes del Departamento de Inteligencia 121, como coautores mediatos, y a Luis Patti y Juan Spataro, policías de la provincia de Buenos Aires, como autores penalmente responsables de los secuestros, torturas y asesinatos de los dos militantes montoneros. El siguiente punto fue como una puñalada en el corazón. Absolvieron a los otros seis imputados: Juan Cabrera, Ariel López, Carlos Fulcini y Walter Pagnaro, los cuatro personal civil de inteligencia, integrantes de la llamada patota de Guerrieri. Los magistrados también dejaron libres de culpa a Reinaldo Viñone, dictador y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas el 14 de mayo del 83, y a Rodolfo Rodríguez, que era jefe de operaciones del comando del segundo cuerpo del ejército. Durante el proceso murió otra persona, Ariel Porra, y fue apartado de la causa por razones de salud Carlos Lucena, que era jefe del comando del segundo cuerpo del ejército. Así que bueno, lo bueno es que parcialmente llega justicia, lo malo es que se absolvieron a estos personajes también en esta misma causa. A Viñone y un par más, que bueno, caerán en otra, porque tienen tanta... No, las causas son infinitas. Lo que tenemos que estar atentos es que no es que quedaron libres o no se condenó a estas personas por su accionar. No, son causas individuales y en cada causa tienen la debida pena o la debida exhibición, ¿no? Claro, Patti en otras ha salido airoso. Claro. Recuerdo que con Julián Saúd íbamos muy lejos, íbamos todas las mañanas a filmar, a cubrir los juicios, el juicio que se le tramitaba a Luis Abelardo Patti, en el cual él estaba eximido de ingresar a escuchar las acusaciones y todo porque... Por una gran farsa, ¿no? Claro, supuestamente tenía un enorme problema de salud, estaba internado en la clínica Fleni y no podía ni levantarse de la cama ni nada por el estilo, pero en realidad nosotros fuimos testigos ahí de esa situación. El tipo estaba en la ambulancia y le hacían como un cerco sus compañeros, sus colegas de armas de la Policía Federal, sí, para que él pudiera bajar de la ambulancia y estirar las piernas. Es decir, no tenía salud para entrar al recinto, pero sí tenía salud para estirar las patas ahí, caminar un poco y desperezarse durante las largas horas que duraba el juicio. ¿Mm? Hemos intentado hacer malabares para filmarlo, pero bueno, era muy, muy difícil. Pero sí, lo podemos decir, nosotros lo vimos, nosotros sabemos que Luis Abelardo Patti mentía para no tener que escuchar a sus víctimas decirle en la cara lo que habían hecho. La justicia llegó esta vez para Luis Abelardo Patti, así que es un buen motivo para hoy a la noche, cuando volvés del laburo, cuando terminó el día, destapar una fresca y brindar a la salud de la prisión de Luis Abelardo Patti. Sí, sí, sí, así es. Así que nosotros podemos empezar ahora, en un rato ya, cuando nos vamos sí, acá, yo ya estoy en condición, fresca, ¿eh? Tengo una reunión con la gente de Oveja Negra, pero bueno, que toleren. Compañeros de la Oveja Negra, está eximido Agustín acá porque, nada, vale la pena festejarlo. O en tal caso que llegue a la reunión con la cerveza, para brindar ¿sabes, después ¿sabes de la cuál reunión? Es el único problema? Que la reunión es en mi casa. Apa. Sí, es el único problema, pero bueno. Cancelada la cerveza, sí. Se brinda con mate y agua. No, que todos lleven cerveza. Bueno, cada uno lleva una cervecita. Sí. Vale, así que a festejar que... Se viene ahora, tenemos entrevista en un rato, ¿no? Acá en el piso. Tenemos entrevista en el piso, tenemos música, se viene Luis Cáceres, dirigente, ya, me quedé... Estamos hablando con muchos dirigentes y con muchos claro. Políticos. Es el referente de Lucas Cáceres y Los Involcables, una banda de música rioplatense, podríamos decir. Ahora le vamos a preguntar a Lucas cómo lo definiría. Pero va a venir acá, vamos a estar conversando con En el Piso, porque el viernes, este viernes, a las 21 horas, va a estar tocando en vivo en el bar del PJ, en San José, al 100, 180, 181. Uh-huh. Y bueno, y vos vas a tener la posibilidad de ir a verlo, de ganarte una entrada para ir a verlo. Hoy, mañana, vas a estar participando, dejando tus tres últimos números de documento en el 4524-7816 y decís... Si esto estás... es mañana entonces, mañana a las 21 horas. Así es, bien. Así es, mañana a las 21. Por eso también durante el programa de mañana tenés tiempo, de anotarte, ¿sí? Entonces hoy y mañana nos llamás 4524-7816 y nos decís si estás participando por las entradas para... ver a Lucas Cáceres y Los Involcables en el bar del PJ, o si es para las entradas de lunes de Mariana Moyano en la Feria del Libro. Uh-huh. En un cachito nada más lo vamos a tener acá en el estudio a Lucas y le vamos a poder preguntar bien por sus influencias. Un hombre viene de la murga, un tipo, sí, un músico de barrio, digamos, de origen barrial. Muy, muy sí, interesante sí. Su historia. Te cuento algo, en plena crisis se regalan miles de litros de leche en Rosario y Santa Fe. La entrega se realizará en la Plaza Libertad de Rosario y en la Plaza de Gobierno, ubicada en la ciudad de Santa Fe. El sector lechero reclama el aumento en el precio del litro de leche y denuncian despidos en los últimos meses. Y me parece algo piola, ¿no? Que ante el reclamo, no como aquellos chacareros que tiraron la leche en las protestas del campo en aquel entonces, sino que acá los compañeros del Sindicato de Camioneros, que son los afectados por esta cuestión del precio de la leche y los que están en reclamo, entreguen 10.000 raciones de leche en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe y en Rosario. Un reclamo que es válido y el sindicato lo transforma en solidaridad, en ayuda, dando raciones, 10.000 raciones de leche allí en Santa Fe. Qué importante la acción de los sindicatos, la acción gremial, la acción de los trabajadores organizados, uh-huh, para transformar la realidad. Santa Fe tira un promedio de 14 millones de litros de leche por día. Esto tiene que ver con las inundaciones de los tambos y la imposibilidad de trasladar esa leche que sí o sí hay que extraerle a las vacas. Sí, sí, claro. Entonces, qué importante ahí la actitud de los gremios, la actitud de los trabajadores organizados para que esa leche que se está desperdiciando, que va a la tierra, vaya a quien tiene que ir, a quien la necesita. Excelente. Sí, que iniciativa. Los necesitados cada vez van a ser más allí en Santa Fe, porque la inundación fue realmente y está siendo realmente desastres, no solamente en Santa Fe, sino en gran parte del litoral y de esa región. ¿Sabe qué? Se comunicaron con nosotros algunos oyentes vía Twitter y nos mandan, en realidad me llamó la atención esta imagen, a y ver. Por eso la quería compartir con usted. Qué difícil es compartir una foto por internet, por la radio. Yo se la relato. Usted relate, mire, acá el compañero oyente Beto Medis, que es Numeral Pueblo, nos dice, Massa pidió que el gobierno no caiga en el kirchnerismo para chetos. dice cerrame la 8. Sí, con una foto publicada de Insaurralde, su mujer Jessica Cidio, Insaurralde, intendente de Lomas, y la señora Galmarini de Massa y el propio Sergio Massa. En esa foto que tiene pinta de desfile o algún acto bastante tranquilo, ¿no? Con el pueblo trabajador, por ejemplo, el viernes pasado. Claro, no se trata, es claramente en esta foto, no se trata de un acto ante comisiones de trabajadores que están peleando la paritaria, no se trata de un acto en un comedor popular, no están preparando polenta para los pibes, pero bueno, Massa pide que el gobierno no caiga en el kirchnerismo para chetos. Interesante, me causó gracia, ¿no? Además, justo el marido Galmarini, hablando de kirchnerismo para chetos, pero bueno. También de la Sota le pegó a Macri, dijo que no cumplió ni una coma de lo prometido en la campaña y que estamos en el camino de la Rúa. Mire que de la Sota. Se desayuna ahora de la Sota. Sí, hay varios que se están desayunando tarde, ¿eh? Hay algunos que se están desayunando aquel que tarde. Podía hacer cualquier cosa en el gobierno de Macri, porque se hablaba de que podía ser de cancillera, ocupar cualquier ministerio, y no ocupó nada al final. Nada, nada de nada. Lo dejaron ahí en Córdoba, solito. Como gran parte de los radicales también. Bueno, recordemos que de la Sota jugó a hacerle de sparring a Massa, claro, en primera instancia, y más luego de soporte a Macri. Siempre del lado del pueblo, ¿no? Sí, sí, claro. Este hombre. Cosas curiosas del cordobesismo, que es una política muy particular. Es muy particular, sí, sí, sí. Es como un mundo aparte, ¿no? Córdoba rige el cordobesismo. Relación a la política y a las lecturas que hacen los dirigentes peronistas, sobre todo de a dónde hay que posicionarse. Pero bueno, son las 12:30 ya, ese es el top que suena de la radio, así que tenemos que ir ¿qué tenemos? A la tanda. No sabía si era la tanda o el informativo, me agarró un lapsus, así que bueno, vamos a la tanda y luego ahora, ¿no? Ahora volvemos con Lucas Cáceres y Los Involcables. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes, de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, Go Home. Estreno 12 de mayo, Cine Común. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mostrador, Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Suenan esos tambores, suenan los redoblantes, suenan los arreglos de voces de esto que estamos escuchando, que es Eduardo Pitufo con Bardo, que tiene que ver un poco con las influencias, con lo que trajo hasta aquí, hasta lo que es, hasta la música que hace, pero también hasta aquí, hasta la radio, a quien vamos a presentar, al señor Lucas Cáceres, el referente de Lucas Cáceres y Los Involcables. Muy buenos días, bienvenido al estudio de Radio Rebelde, ya nos queda otra. Bueno, muchas gracias, buen día a todos, a la audiencia, ahí. Contanos un poco, Lucas va a estar presentándose el viernes a las 21 en el bar del PJ, y yo decía antes, cuando presentaba, cuando prevendía la entrevista, diga, que Lucas es de algún modo un músico rioplatense. Del otro lado del vidrio yo veía el gesto que me hacía que sí, como que más o menos que va por ahí, pero ¿cómo describirías tu música, Lucas? Sí, arranca en el Río de la Plata, 100%, o sea, con mucha influencia de la música popular brasilera también, tal vez por haber vivido 7 años en Brasil, que bueno, volví hace poquito tiempo, con todo ese aprendizaje, sumado a, bueno, a mi historia y mi identificación personal musical, que está en torno al Río de la Plata. Cuando digo el Río de la Plata, Montevideo y Buenos Aires. Cuando digo Buenos Aires, es el barrio de Palermo y la influencia de la murga porteña y de los cantores de tango, del, digamos, de la primera mitad del siglo XX, y también con un, así, recién estábamos justamente escuchando a Pitufo, que es, digamos, es un amigo que esta vez no va a poder participar del show, pero siempre... Es un habitué. Sí, sí, y contamos con él siempre para poder tocar alguna canción de nuestros shows, también con alguna influencia hasta de los Beatles, o sea, yo tengo una devoción especial por esa banda, por esa musicalidad, que incluso lo traemos y lo implantamos dentro de nuestros espectáculos, tanto lo que hacemos en la banda como lo que hacemos también cuando tocamos murga, porque además de ser músico, de tocar en bares, participamos en los hechos artísticos de la ciudad de Buenos Aires. La murga porteña es el hecho artístico y social por excelencia, más allá de que algunos lo quieran negar, que lo quieran sacar los corsos, que los manden cada vez más a los costados de los barrios y los quieran sacar de las avenidas, no deja de ser el espacio por excelencia de unión en torno de la música. Una cuota de identidad de Buenos Aires, además, ¿no? Cuando llegan los carnavales, y bueno, algunos están preocupados por los cortes de calle, por a dónde hay que agarrar, otros nos preocupamos de a cuál ya fue, qué murga nos faltó ver este año y a dónde toca este fin de semana. entre esos está Lucas Cáceres, con una particularidad en su aporte a la murga, porque además por a dónde pasa va aportando, va haciendo su aporte de esto que trae de acá y de allá, de Brasil, de Uruguay, de todos lados, y en la murga también ha hecho un aporte interesante, ¿no es cierto? Sí, de hecho también está bueno contarle a la gente que mañana en el show que vamos a estar haciendo allá en el bar del PJ, los chicos de Atrevido por Costumbre, de la murga a la cual pertenezco, y que también es del barrio Palermo, canta canciones que tienen mucha elaboración, mucha preparación, que demanda muchos meses. Nosotros, a diferencia de la estructura tradicional de murga, trabajamos con instrumentos melódicos, tenemos una línea de vientos con saxo, con trombón, acordeón a piano, guitarra, bajo, flauta traversa, digamos, y un coro que intenta afinar, pero canta más con alegría y con las venas que por ahí con tanta técnica, pero lo importante es lo que tenemos para decir. ¿Cómo lo hacemos? A través de la música, de música un poquito más elaborada. Quizás las murgas tradicionales usan el bombo y el platillo como instrumento de apoyo. Nosotros nos tomamos el trabajo de ensamblar más instrumentos, pero lo importante es lo que decimos. Nosotros mañana vamos a tocar en un lugar que es muy significativo para nosotros como banda, para mí como músico y para la murga como espacio, porque es el espacio de pertenencia, es el marco político, digamos, en el que nosotros nos sentimos más cómodos, que es el peronismo. Nosotros este año tuvimos un año de transición bastante grande, porque venimos de vivir los 12 años del gobierno nacional y popular, en el que nosotros, si bien por ahí teníamos alguna observación, tenemos un grado de agradecimiento muy grande por la restitución de los feriados de carnaval, y bueno, y tantas otras medidas que no nos envolvieron a nosotros directamente, pero que potenciaron el discurso que hoy por hoy llevamos a la calle, que también es de bronca por todas aquellas cosas que se están perdiendo, ¿no? La murga sale a criticar quizás con más vehemencia esta vez que otros años, y en nuestras canciones como banda también se refleja, digamos. Nosotros mañana lo que vamos a intentar hacer es intentar ponerle una pausa a este bajón cotidiano de los aumentos de luz, de bueno, hoy ahora en junio supe que me acabo de tomar el subte, ya sé que los 4.50 van a valer 7.50 desde junio, y bueno, y ese palo al bolsillo nosotros lo vamos a intentar combatirlo con música. Uh-huh. Lucas, ¿y de qué hablan los Involcables? ¿De qué hablan sus letras? ¿De qué la va? Nosotros, una de la canción de presentación que tengo entendido que la vamos a escuchar dentro de un rato, que sí, fue una canción, o sea, nosotros seguimos un poco la estructura del espectáculo de murga. Nosotros hacemos canciones que son autorreferenciales, que son autobiográficas incluso, no hablando de yo en primera persona, pero sí de momentos que son muy importantes. O sea, nosotros en el espectáculo de los Involcables arrancamos hablando de la niñez, o sea, de cuál era desde la perspectiva de la niñez y cómo eso, digamos, nos genera sensaciones de nostalgia y de cómo fue nuestra los primeros disparadores musicales. Cuando escuchen la letra lo van a entender mejor. Uh-huh. Y el resto del espectáculo de la banda sigue un poco la estructura de un espectáculo de murga, en la que hay una presentación, una canción de crítica, o sea, como un nudo, y una canción de retirada donde le decimos chau al barrio, que vamos a volver, le prometemos que vamos a volver, le decimos qué bueno que sería que nos volvamos a ver. O sea, es bastante, o sea, tiene una receta... Que que digamos que se repite, pero en el que nosotros intentamos jugar con las palabras, con la poesía, con la música también. Como te decía, hay un poco de influencia de los Beatles, de la música popular brasileña, lo van a ver, son canciones de esta canción particularmente que vamos a escuchar en un rato. No es una canción que tenga 100% música mía, sino que tiene, bueno, desde influencias de Toquinho, Vinicius. Uh-huh. Y hablabas de la influencia, de las distintas influencias para la composición y para escribir, incluso la música que haces, Lucas. El tango, y hiciste una mención particular, por ejemplo, los cantores de la primera mitad del comienzo, los cantores de tango, ¿cuáles son las influencias en cuanto a los que escribieron y a la música? Yo tengo, por ejemplo, la utopía de cantar un día como Edmundo Rivero. Ajá. Me gusta esa voz grave. Cantor nacional. Sí, sí, esa voz bien abajo que saborea cada pedazo de poesía de canciones que son gloriosas, digamos. Uh-huh. Me refería a la primera mitad del siglo XX porque es el momento de mayor auge, cuando Homero Manzi larga todo ese torrente de letras que después Aníbal Troilo le va poniendo música y que diferentes cantores le fueron dando vida, ¿no? O sea, uh-huh. Edmundo Rivero, el polaco Goyeneche, que si bien vive hasta final del siglo XX, también su auge es sobre mediados del siglo XX. ¿Sí? Julio Sosa también cantó algunas canciones, hasta Florial Ruiz, alguna canción de yo, por ahí mi timbre de voz se parece un poco más al de Florial Ruiz, un poquito uh-huh. más agudo. Y bueno, y es por ahí, digamos, la búsqueda. Camina por ahí la cosa. Sí. Sí. Toda una música de porquería la que te gusta a vos. Todas músicas que nos gustan, que escuchamos acá en Radio Rebelde y que gusta a nuestros oyentes también. ¿Tenemos para escuchar un poquito de lo que prometíamos del otro lado? ¿Tenemos? Entonces escuchemos un poquito de presentación. Lucas Cáceres y Los Involcables. Ciudad mía, vas perdiendo tus zarzos y tu brillo. Tu malevaje está en la taquería y apolilla en Orsay, tu conventillo. Sos cadenera flor sin berretines que currás a los cuores con tu rango. Pero el choma que aceita tus patines es canchero, varón, se llama tango. Yo seguiré escuchando en tu lunfardo sin monseñor, jirafa ni bandera, y mi voz artillera será el bardo que te cante la rima más canera. Cuando llegue al final, si la de blanco me lleva con el cura antes que al hoyo, que el responso sea en lunfa, si lo manco. Yo no aprendí el latín de puro criollo. Volver una vez más a recordar las murgas de nuestra niñez, a tocar viajando en sus historias fabulosas y cabalgando en su cupe y encontrarte tal vez con tu primer amor, con la princesa que un recreo abandonó. Pare contigo de rabón a las estrellas a regalar mi corazón. Chiquilín, fuiste astronauta, mago y polizón. Fuiste adivino, príncipe y ladrón, soñando al borde de un tablado. Capitán de cara sucia y barco sin timón, alucinando desde aquel tablón de cada murga enamorado. Aprendiste a amar la golondrina que con su volar desde el cielo retornó. De ilusión, no pudiste más de ser la serpentina que para siempre te atrapó, latiendo a marcha camión, murga perfume de las noches de febrero. Anduve entre tus coros bien murgueros, sos parte de mi vida y de mi amor. Murga, sonido de las calles de mi barrio, de chico me colgaba en tu escenario y cada despedida era una flor que deshojaba aquel chiquito en el regreso con su familia tarareando de la mano hasta marcharse el chiquilín con sus hermanos a la cama con un beso. Y cuando el sueño iba ganando la batalla, sobre su almohada se encendían brillantinas y aún seguían resonando melodías. Estamos escuchando Presentación, Lucas Cáceres y Los Involcables. Pero si los querés escuchar en vivo, que suena mucho, imagínate si esto está buenísimo, imagínatelo en vivo, es una fiesta, no es una banda, es una banda, una banda murga, una banda con invitados, una banda teatralizando su forma de hacer música. Así que si los querés ir a ver en vivo, mañana se van a estar presentando en el Bar del PJ. Esto es San José 181, ¿no es cierto? Sí, exacto. San José 181 a las 21 horas. Sí. Vos podés ir directamente, podés buscar el Bar del PJ en internet y reservar lo que sea. ¿Podemos comprar anticipadas? Claro. ¿De acá hasta mañana? Sí, en realidad el sistema se centraliza a través de la fanpage nuestra. De Facebook, que es facebook.com/losinvolcables. Bien. Ahí nos manda un mensaje. Por ahí solamente mencionar el nombre. Igual mañana los precios de anticipados son 60 pesos. Uh-huh. Y en puerta son 80 pesos. Es ultra popular, sí. Viejo. ¿Y tiene conocimiento de que en el Bar del PJ hay algo para comer, para tomar? ¿Cómo está preparado con precios para populares, mañana? Eso, bien. El vaso de medio litro de cerveza, por ejemplo, está a 30 pesos, que va a haber empanadas. Uh-huh. No sé el precio de la empanada, pero bueno. Mañana accesible. Nos vemos todos los oyentes de Radio Rebelde. Nos vemos en el Bar del PJ a las 21, con esos precios populares, 60 pesos la entrada anticipada y 30 pesos medio litro de cerveza. Pero uh-huh. Escúchame, te haces con 100 pesos te haces la salida del fin de semana. Las famosas dos pizzas de Prat Guy para la diversión de dos personas. Uh-huh. Una maravilla, con dos pizzas de Prat Guy nosotros nos pegamos una fiesta espectacular viendo a Lucas Cáceres y Los Involcables mañana. Entrá a la página, a la fanpage de Facebook de ellos, ponele me gusta ahora. En la nuestra puedes hacerlo también y pedir participar por las entradas y también podés participar, pero entrá en la página de ellos, ponerles me gusta y avisales que vas a ir si querés sacar la anticipada y si querés participar por dos entradas gratis, o sea, para ir con un acompañante, podés ir vos con tu novia, vos con tu novio, vos con el vecino, con tu primo, con quien vos quieras. ¿Se puede llevar macristas mañana? Ah, sí, incluso, porque por ahí convertimos alguno, ¿no? Qué sé yo. Sí, yo. Sería interesante. Son todos bienvenidos, aún los que se hayan equivocado en votar. Claro. Bueno, bienvenidos al tren, entonces, vénganse, mañana nos vamos a ver ahí en el Bar del PJ, San José 181, 21 horas, para estar viendo a Los Involcables de Lucas Cáceres. Están todos invitados y acá nos llaman al 4524-7816, dejan sus tres últimos números de DNI. Hoy y mañana estamos anotando y mañana, antes de terminar el programa, haremos el sorteo para que puedas ir con un acompañante a verlos, a escucharlos, a conocerlos. Si te quedaste con ganas de saber un poquito más de lo que hace Lucas Cáceres, podés entrar en amartia.com.ar, que hay una entrevista un poco más extensa, más completa que le hicimos, y si no, en la revista Papel también vas a encontrar ahí la nota. Lucas, muchísimas gracias por haber venido hasta el estudio. No, gracias a ustedes y vivan las voces disidentes. Gracias, Lucas. Viva. Nos queda poquito tiempo, nos queda unos minutos nada más. Ya está del otro lado del vidrio el equipo de ADN Nacional y Popular con Javier Vicente, así que separamos un poquito y volvemos para despedirnos. No nos queda otra. Espacio publicitario.

Bueno, no, pero fuera de toda broma, agradezco que me hayan participado e invitado a venir. En caso de que haya pasado esta prueba, vendré los jueves subsiguientes y acompañaré a ustedes en Amartya para poder contar un poco, que tal vez en este primer programa no lo hicimos, pero podríamos implementarlo, de contar un poco lo que hicimos en el programa de Oveja Negra del pasado martes, donde también se dieron algunas entrevistas interesantes, pero queda tiempo y mucho por andar y muchas cosas por contar. Así es, por parte mía también, he estado muy cómodo, muy, muy grata su presencia, caballero. Gracias. Nos veremos el próximo jueves. Dale. Sin lugar a dudas. Vos que estuviste ahí del otro lado, nos dirás qué te pareció el programa, qué te pareció en las entrevistas en las redes sociales o en el contestador de Radio Rebelde, porque la radio sigue, vos seguís ahí en el dial, en el AM740 prendido por internet. Hoy les recordamos para que no protesten con el pastor que se cruza, que se mete ahí en la radio. No es que se está metiendo el pastor por la fuerza en el estudio de la radio, no nos volvimos locos. No es cuestión de proximidad física. Ni de proximidad física ni de que nos hayan copado el estudio. ¿Eh? Acá claro. Jamás dejaríamos que Luis Palau entre por esta puerta a decirnos los salmos que están escritos ahí en esos libros gordos. Sencillamente es un desperfecto con el suministro eléctrico que está en vías de resolución. Mientras tanto, nos seguís por la página de radiorebelde.com.ar, nos seguís por TuneIn, nos seguís bajándote la aplicación de Radio Rebelde, claro, en tu celular, que funciona muy bien y nos escuchas. Y si te quedaste colgado, algo que no llegaste a escuchar, que te quedó pendiente alguna de las entrevistas de hoy, ahora mismo, en un ratito, ya entras en Radio Cuta y te fijas, y más tarde, si no, en la página de Radio Rebelde o en www.amartya.com.ar. Se nos fue el aire. Sí, claro, y nos veremos. Bueno, usted sigue mañana. Mañana, sí, claro, mañana tenés que estar ahí, te arrancás tempranito. Yo lo voy a escuchar. Tempranito con Luis Delí y Leo Cofré, después seguís con Federico Bernal y después ahí ya lo vas a encontrar a Julián con No Nos Queda Otra. Así que nada, será hasta mañana. Yo soy Santiago Mouradian, el caballero Agustín Sosa. Del otro lado del vidrio tenemos en la producción a Pablo Diz. En la operación técnica y los más exquisitos mates que tomo en la semana a Mabel Batirola. Encerar un lío. Y cortando los audios de los oyentes, hoy con otro tipo de tareas, por la flexibilización laboral a la que nos somete la falta de suministro eléctrico. El señor de empleo joven, ¿entró en la ley de empleo joven? De joven ya le queda poco. El señor Nahuel Bianchi. ¡A Bianchi! ¡A Bianchi! Y como siempre, todas las voces de Revista Amartya las encontrás, y No Nos Queda Otra, en www.amartya.com.ar. Quédate en Radio Rebelde AM740, que ya está acá Javier Vicente con ADN Nacional y Popular. Hasta mañana. Estás escuchando AM740.